y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con lo que sucede en la legislatura. El legislador Marcelo Romano se le dio despacho al desafuero de él y se trataría este martes esta situación. Recordemos que tiene que ver con una situación del año pasado. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Marcelo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Gaby. Muchas gracias a la radio, La Mosquitera, porque siempre hemos podido hablar cuando hemos necesitado que Mendoza, y sobre todo el bravo pueblo de Mendoza que defiende los bienes comunes, tenga que defender alguna bandera relacionada con el agua. Siempre han estado, así que gracias, Gaby, a ustedes, a la radio y a la audiencia por escucharnos. No, por favor, Marcelo. ¿Cómo está la situación del desafuero? Recordemos que además esto sucedía en el medio de la situación de la defensa, ¿no?, de la 7722, que vos estuviste acompañando desde la calle. Sí, lamentablemente está Mendoza gobernada por un patrón de estancia. Responsabilizo de forma personal al exgobernador Cornejo, que armó una causa. Imagínate que esta causa, para que los mendocinos conozcan qué está pasando, en las elecciones primarias nacionales del año pasado, estoy hablando de julio del 2019, cinco patrulleros habían detenido a mi hija. Yo venía justo de San Carlos, me paré, pregunté qué pasaba, nada, bueno, continuaba mi hija su circulación, había una falsa denuncia al 911, después se demostró que bueno, era una denuncia contra otro auto, no pasó a mayores, y cuando se entera el ministro en ese momento Venier de lo que había sucedido, bueno, mandó a dos oficiales de policía a decir que yo los había gritado, que había chapeado, imagínate. Era el día justo de las elecciones. Entonces, bueno, inventaron y armaron una causa, como agresión a la autoridad, etcétera, que no es delito, es contravención, o sea, ni siquiera es un delito, claro, en el Código Penal. Y me armaron la causa. Cuando me entero, yo fui, me presenté en la justicia, y digo, no, bueno, vengo a presentar mis testigos, vengo yo a defenderme como corresponde. Bueno, en ese momento ya habían acciones que yo había iniciado contra Cornejo, lo denuncié penalmente porque había hecho fracking con sustancias químicas en cuatro pozos en Malargüe. Entonces había anunciado la revisión técnica obligatoria, como que había, demostramos que había una especie de todo armado para que unos amigos se quedaran con la revisión técnica, penitente, una serie de situaciones. Por eso los tipos necesitaban de alguna manera silenciar al único senador que estaba diciendo esto en el recinto. Bueno, ahí quedó, ¿no?, el desafuero. Cuando, muy bien decís vos, Gaby, viene la 7722, lo desempolvaron. Ahí apareció. Y dijeron, che, mirá, quedate en el molde, así, estas palabras, porque, viste, vamos al desafuero. No, le digo, de última, fusilame en la Plaza Independencia, pero yo la 7722 la tengo que defender. Así que dale para adelante. Y bueno, pasó la 7722, vino la maravillosa pueblada, que se asustaron todos estos poderosos momentáneos, ¿no? Y bueno, lo volvieron a dejar quieto ahí al desafuero. Y qué casualidad, Gaby, que yo el 7 de mayo hago una presentación de interpelación al ministro Igro por el escandaloso proceso licitatorio de Portezuelo del Viento, donde, si vos lo estudiás, está direccionado para una empresa que era local antes y ahora es de extranjeros, y bueno, y empresas extranjeras, dejando, o sea, obviamente fuera de competición en la licitación a las empresas mendocinas. Pero además estamos hablando de una obra de $1,000 millones, Gaby. Entonces, bueno, parece que esto les dolió un poco más. Es decir, la conclusión que saqué, que Portezuelo para Cornejo es más importante que no haber podido voltear la 7722. Porque ahora sí avanzaron, y estuvo Cornejo en persona el jueves, a ver, o el miércoles, en la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales, con pandemia, con todo, abogando para que sus legisladores, los radicales, firmaran. Necesitaban 6 firmas, las obtuvieron, y bueno, ahora se va a votar el desafuero en el recinto. Dicen que no les va a dar tiempo este martes a conseguir los votos, así que lo irán a pasar para el otro martes, 26 creo de mayo. Bueno, y aparece, bueno, como vos decías, ¿no?, justo ahora, en este momento. ¿Qué percepción tenés vos, Marcelo, que puede llegar a pasar en la legislatura? Y de paso preguntarte también, ¿cómo crees que está funcionando? ¿Cómo se está manejando la legislatura en este contexto también de pandemia? Bueno, donde suceden cuestiones como esta que vos planteás y hay estas respuestas. Bueno, primero, ellos tienen los números, el desafuero va a prosperar. En realidad, imagínate que el desafuero es para que yo me presente a la justicia, que ya me había presentado. Afortunadamente, va caminando muy bien el proceso para nosotros, se están cayendo todas las pruebas porque son todas falaces, así que lo más probable es que apuntemos y seguramente terminemos ya en un sobreseimiento muy pronto para que se termine esta falsa acusación y esa excusa que tiene Cornejo para callar a los poquitos que peleamos adentro. Si con el Lautaro Jiménez a veces decimos, che, Lauti, ¿qué más nos van a hacer ahora o qué nos pueden hacer ahora? Así que, ¿cómo funciona la legislatura, Gaby? Y mirá, la prueba está, ¿no? En medio de una pandemia, cuando hay muchísimos mendocinos que se están no le están echando nada a la olla porque no han podido laburar, los tipos que tienen que estar buscando soluciones para esos mendocinos que la están pasando mal, están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Trapisondas, tramullas, apretadas. Entonces, que la legislatura sirva para esto es triste. Y además que Mendoza esté manejada por un patrón de estancia, porque qué papel mediocre, qué papel pusilánime está haciendo el gobernador Suárez, que un pequeño dictador como Cornejo se le mete a la legislatura, hace este tipo de cosas, porque, a ver, Gaby, yo porque me toca sufrir lo mismo, pero imagínate un mendocino que está en los problemas que te dije recién, que no tiene que echarle a la olla para comer porque que no puede laburar. Es una gran mayoría. Imagínate que mira y dice que el petiso Cornejo vaya a buscar a un legislador para comerlo porque le molesta en la negociación de Portezuelo del Viento, cuando yo no tengo cómo llevar a mis hijos ni siquiera a un comedor porque las escuelas están cerradas. Es calamitoso, ¿no? La verdad que es calamitoso y además es para pensarlo, ¿no? ¿Qué clase de dirigentes políticos tenemos y qué clase de futuro nos espera si los que toman decisiones tienen esta forma de proceder, ¿no? Seguro. Marcelo, te llega un mensaje que nos dice, Marcelo, te apoyamos desde la Asamblea Socioambiental de Guaymallén, nos los manda Macarena. Bueno, muchas gracias. Te están escuchando. Que esa es la esperanza dibujada en la pared, como dice Rally. Cada vez que yo veo que ese diciembre del 2019 salió todo un pueblo atrás de nadie, de ninguno de los tipos que está gobernando, sino salió atrás de una bandera que es la 7722, que es el cinturón de seguridad del agua. Gaby, realmente esa es la primavera que te hace dar esperanza, ¿no? Y este mensaje de Maca, bueno, agradecerle absolutamente, porque, a ver, son estas las asambleas que no solamente defienden el agua. Muchas de estas asambleas, que son entidades intermedias, que lo único que los une es la mística de que el que está al lado esté un poco mejor, son los que le dan de comer a los pibes en la calle en la noche, son los que ayudaron a los obreros golondrina que estuvieron tirados en la terminal de ómnibus por semanas, le daba de comer la gente en la asamblea. Y resulta que cuando se dieron cuenta y nosotros le reclamamos dentro del recinto por ellos, llegaron los funcionarios con majula a la cabeza y le plantaron un cartel a los pobres chicos que estaban esperando el micro, gracias gobernador Suárez, y le decían lo mismo, gracias de aquí, gracias por hacernos esperar. Así que estas son las cosas, Gaby, lo mismo que ustedes nos dan la posibilidad de hablar, son las cosas que te dan esperanza para seguir adelante, para no claudicar en esto y realmente conseguir que se cambie un poco todo lo torcido que está el sistema, ¿no? Porque está hecho para los poderosos, los grandes, para los que tienen alguna influencia. Así que bueno, nuestra función, nos quedan 2 años más en el Senado, Gaby. Si tenemos que volver al llano, hemos estado toda la vida, es la primera vez que yo tengo un cargo electivo y que lo estoy usando. Uh-huh. Así que no me molesta volver al llano porque yo no voy a arrear ninguna bandera, esté donde esté, adentro del recinto, en la terminal de Eugenio Bustos, con una bandera o con un redoblante, vamos a seguir haciendo lo mismo. Así que yo un agradecido a ustedes, a la audiencia y a todos esos, a todas esas macarenas que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Que nos dan la posibilidad de seguir soñando que se pueda hacer una patria que nos comprenda a todos, Gaby. Marcelo, vamos a seguir, por supuesto, comunicándonos y siguiendo de cerca cómo sigue esta situación. Y bueno, también con esto que decías, con esa fuerza, hace un ratito hablábamos con Rulo Jofré, de Malalhuelche, en relación también a Portezuelo y esta red intercultural. Y bueno, parece que este diciembre pasado no está tan lejos. Así es, y bueno, y es lo que te decía recién, Gaby, ¿no? Es lo que te da esperanza y es el motor que nos va a hacer traccionar y nos va a propulsar a seguir luchando por lo que nosotros creemos que es importante. El agua del desierto en el que nos han hecho parir nuestros padres realmente es lo más importante que tenemos, creo que es la bandera y es la causa común que nos puede hacer grande como pueblo, porque fíjate que no, lo demostramos, ¿no? Y no es una frase hecha, cuando el pueblo se une no hay nada que lo pueda vencer, así que muchas gracias a ustedes como siempre, vuelvo a repetir el agradecimiento a la Radio La Mosquitera porque es incondicional y bueno, es un elemento y una herramienta, un megáfono de difusión de la lucha por lo más importante que tenemos, que te decía que es el agua. No, gracias a vos, te mandamos un abrazo fuerte desde acá y bueno, y seguimos en contacto. Gracias, Gaby. Abrazo a toda la audiencia. Dale, chau, chau. Hasta la próxima. Lo escuchábamos al senador Marcelo Romano hablándonos sobre este desafuero que, bueno, se va a votar el martes. Vamos a ver qué sucede.